Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. Hacia mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, se comenzaron a producir una serie de máquinas muy adecuadas ellas para realizar la tarea de impresión de manera veloz y con dispositivos más pequeños. Estamos hablando de impresión tipográfica. Vos dirás, ¿y eso qué es? Es esa en la que la forma de impresión se compone con caracteres de plomo, por ejemplo. A ver, hacé memoria. Si tenés más de 30, capaz que te acordás. Esa que ya no se usa más, pensarás vos. La que hace unos años era habitual visitar cuando se venía un casorio o un bautismo para imprimir las invitaciones. Bueno, resulta que esas máquinas, las comenzadas a fabricar hacia 1850, se caracterizaron por contar con una modesta superficie de impresión y un tamaño mucho más reducido que sus antecesoras, que requerían de espacios amplios para ser ubicadas. Tales máquinas, llamadas de platina, se difundieron rápidamente en Inglaterra, Francia y Alemania. En ellas, la hoja a imprimir se coloca justamente sobre una platina, que es una superficie lisa y sólida, la cual se pone en contacto con el molde previamente entintado. Ay, se ve difícil esto, ¿no? Parece. Bueno, ya lo vamos a ir entendiendo. Esos moldes son la tipografía de plomo o madera con la que se componen los textos y se le agregan grabados que sirven para incorporar ilustraciones, figuras, viñetas, logos, por ejemplo. El movimiento de la máquina, que abarca tanto el entintado como la impresión propiamente dicha, se puede producir mediante la fuerza de un motor eléctrico o simplemente de un pedal, accionado por el pie del impresor o, en los dispositivos más pequeños, por la mano del mismo. En estas máquinas de platina, la hoja de papel es puesta manualmente por el impresor, a la vez que opera el dispositivo. Existen modelos de impresora de palanca manual de tamaño bastante pequeño, por lo que son los adecuados para ser transportados con facilidad. Alessandro Corubolo y María Gioia Tavoni, en su libro Las imprentas nómadas, artefactos, conspiraciones y propaganda, publicado en Buenos Aires en una bellísima edición por la casa editora Ampersand, parafrasean a Giuseppe Verdi en su Rigoletto y dicen, con respecto al tema que hoy nos convoca, la stampa è mobile. Móvile como la bisimprenta, un artefacto que me animo yo a calificar como subversivo textual, que Federico Simati, creador del taller de arte e impresión tipográfica Prensa La Libertad, lleva montada sobre una bicicleta y con ella sale al mundo a producir en vivo palabras e ideas impresas en eventos sociales, políticos y populares. Hoy, en este episodio 24 de Pabellón Textual, tenemos el gustazo de recibir al creador de este moderno dispositivo tecnológico de impresión a domicilio. Muchísimas gracias. Bienvenido, Fede. Por favor, muchas gracias por la invitación. Un gusto, bueno, poder compartir con ustedes un poco lo que hago en mi taller, en mi espacio. Y bueno, perfectamente, como contabas, y apoyándote en este gran libro de Ampersand que editaron. Sí, la bisimprenta es uno de los proyectos que funciona en Prensa de Libertad. O sea, ajá. Prensa de Libertad es un taller que llevo adelante desde el año 2008. Y la bisimprenta en un punto surgió como empujado por el hecho de sacar el taller a la calle. Más que nada durante el macrismo, por expresiones y situaciones personales, por ejemplo, una situación de despido de un familiar y fui a apoyar a un acto y llevé una máquina. Fue una experiencia, pero una máquina mucho más pesada que la que tiene la bisimprenta hoy en día, que es muy pequeña. Y fue toda una movida, bueno, un auto, llevarla, claro, un mueble, ponerla en el medio de la calle en San Telmo, imprimir. Fue una experiencia muy buena por muchas cosas que fueron pasando y cómo esa misma pieza también que se imprimió y se fue resignificando en el mismo momento. muy interesante eso. Y después vino la marcha, la primera convocatoria del aborto, y también junto con la universidad, con el Centro de Estudiantes de FADU, me invitaron a si quería llevar la máquina, y fueron 12 horas en la calle de impresión continua. Fue muy fuerte. Y después de ahí, de esas dos experiencias, entendí que un poco lo que tenía que hacer era no tanto el puertas adentro, sino como un dispositivo que me permite interactuar directamente en el espacio público, más allá de yo quizás ir a una marcha y repartir cierto material. Hay algo en ese dispositivo que irrumpe, que genera como otro vínculo con cuando vos le entregás a la persona una pieza, porque primero hay como una fascinación por el objeto, por ese dispositivo, que también en un sentido como que le corre un poco el velo al método de producción, ¿no? Claro, ahí o sea, a sacarlo del taller, total, a la calle es otra cosa. Hoy vivimos en un sistema en donde todos los medios de producción están ocultos, con algún sentido oscuro, sí, lógico, en muchos casos. Uh-huh. Entonces me parecía interesante como generar ese hecho como de agitación de hoy estar imprimiendo acá y en media hora en otro lugar y en otro lugar y así. Y por ejemplo, alguna de las acciones como más que yo por lo menos... Espera. Te me estás adelantando, dale, dale. Que está muy bueno, porque yo te veo que estás ahí recontra enganchado. Pero hay algunas cosas previas que sí me gustaría entender, y capaz que a la persona que está escuchando también, ¿no? Estamos en, como decíamos antes, la producción, y estamos en esta era digital, ¿no? Donde todo son bits, uh-huh, donde todo, si se va a imprimir, es toner, y donde todo se maneja con PDFs. Sí. ¿No? Entonces estamos acostumbrados a eso. Cuando hace 20 años los PDFs los manejaban las personas que se dedicaban a la gráfica. Hoy es algo que cualquiera... Y mandame un PDF. Bien. ¿Cómo se te ocurre a vos, Fede? Vos sos diseñador. Sí, diseñador gráfico, en la Universidad, ¿no?, de Buenos Aires. Mencionaste la FADU, que es la, uh-huh, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Vos sos egresado de ahí. ¿Cómo se le ocurre a un diseñador gráfico? ¿Cuándo egresaste? No me egresé. Bueno, más o menos, ¿de qué el año? El día que decidí fue en el 2013. 2013. Como llegar hasta un cierto punto. Plena era digital. Sí. Ya los talleres de impresión tipográfica estaban... Si bien sabemos que, uh-huh, hay toda una movida con esto que lo, uh-huh, vamos a ir hablando, pero ¿cómo se te ocurre meterte con la impresión tipográfica cuando ya en los 80 de la década pasada, claro, era algo que venía, entre muchas comillas, acabándose? Claro, ¿cómo se le ocurre a un diseñador joven metido en los bits meterse con lo tipográfico? Que después vamos a hablar bien de qué se trata para que se entienda. Claro. ¿No? Mirá, básicamente yo trabajé como diseñador junior y como casi cadete en un montón de imprentas. Donde, como te digo, uso la palabra cadete porque no había una separación casi entre el diseñador y el que iba a buscar algo o cualquier otra cosa. De hecho es muy gracioso porque paso por algunos restaurantes porque hacía todo lo que era volantes, o sea, claro, una imprenta muy barrial, uh-huh, y por ejemplo veo los volantes que yo había hecho hace más de 10 años atrás, mucho más de 10, y eso me parece como bastante, bastante loco por momentos. Y por un trabajo, por el último que tuve, conocí a un tipógrafo que fue como bastante azaroso en realidad, porque justamente faltó una persona que era quien tenía que ir a buscar este trabajo a su taller y me mandaron a mí. Y como paralelamente a toda esta experiencia de conocer a este tipógrafo, a Roberto, yo venía haciendo cosas en la calle. Hacía con stencil, pintaba ciertos textos. Intervenciones, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y ahí un poco fue cuando chocaron como esas dos experiencias que... Eran experiencias bastante nocturnas, por un punto. Claro, clandestinas. Porque, sí, o sea, lo podría salir a hacer a cualquier hora, pero generalmente yo elegía la noche porque se puede salir a hacer mejor, claro, y más tranquilo y no hay ningún drama. Eran como actividades nocturnas que las hacía, y ahí chocaron esas dos experiencias y yo entendí que encontré como el método para poder multiplicar en un espacio muy pequeño con una pequeña máquina algo que mucho más que salir y pintar quizás 30 stencils en una noche. Claro. Ahí fue como que entendí que la multiplicidad. Después, obviamente, con el tiempo entendí y fui reflexionando y creando como creo un pensamiento un poco al respecto, pensando cosas sobre las implicancias como hasta políticas que tiene de usar una técnica que por la industria está vista como un sedimento tecnológico. Exacto. Me parece que, o sea, hasta hoy en día, a pesar de toda la tecnología y todas las capas de bits y de información que se maneja a la humanidad, la imprenta sigue teniendo ese halo y ese recubrimiento de haber sido y ser una revolución. Digo, permitió el pensamiento crítico, claro. O sea, es como... creo que es como un terremoto. Si la tecnología se pensaría como capas geológicas, realmente esto fue como un terremoto muy grande para la cultura. Uh-huh. Y a mí particularmente me encanta pensar en eso. O sea, mismo hasta pienso que imprimieron las máquinas que yo tengo hoy en día antes de llegar hasta mis manos. Pienso que son máquinas que están cargadas. De eso vamos a hablar también, ¿eh? Ahí va. Ahí las tengo. Tus máquinas las tengo ahí dando vuelta. Sí, hay una que recuperé hace poco. Sí, de eso quería hablar después. Sí. Bueno, esto es terrible porque Fede nos está contando un mundo nuevo que es un mundo antiguo. No es un mundo que se descubrió ayer. Pero quizás muchas de las personas que están escuchando esto nunca entraron a una imprenta de imprenteros. De personas que siempre estaban con los dedos negros, sucios, de tinta, donde siempre estaban los combustibles para limpiarse. Es más, los talleres que laburaban con plomo hace muchos años tomaban leche los empleados porque decían que con eso prevenían el saturnismo, ¿no? Que la enfermedad que producía uh-huh. el plomo, que después parece que no tenía nada que ver con nada. Pero bueno, ese mundo quedado en el tiempo es el mundo que hoy Fede nos trae acá al estudio. La radio escupe y chilla su marketing de babas. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blusas de Boedo cruzan por mi corazón. El rescate se tomó esta vez una azotea. Y en el billar coreano brillan luces de bambú. En verano, otros inviernos, tal vez no me lo crean ni adiós a esa ventana de la blanca luz. Ay, Boedo, luz no sea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues, fisura roto y sin perdón. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blueses de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullos que te arruinan. Los blueses de Boedo caminan la traición. Ay, Boedo, luz sea ciega de luz, fisura rota sin perdón. Estamos charlando con Federico Simati, que como dijimos es diseñador, tipógrafo, impresor y fundador de Prensa La Libertad. Taller este donde además de trabajos comerciales, porque haces tarjetas, impresos sociales, tarjetones, o sea, si yo quiero hacerme tarjetas personales o profesionales, ¿te puedo contactar? Sí, me contactan. Perfecto. Cada vez estoy tomando menos pedidos. Ahora como con la pandemia, viste, hubo como algo de repensar ciertas cosas, como que ahora, y después como de 13 años de trabajo constante, como que no estoy tomando tantos pedidos y más como trabajando para mi trabajo personal. Bien, a eso íbamos entonces. Fede, además de todos estos trabajos que cada vez toma menos, como contaba, produce piezas que son verdaderos hechos artísticos. Por ejemplo, afiches. Hay una producción, si uno entra, ya que estamos, a ver, ¿cómo uh-huh. es el Instagram de Prensa de la Libertad? Pueden ver Instagram Prensa de la Libertad. O ahora recién estoy como estrenando un catálogo que tengo donde pueden ver todo lo que tengo, lo que voy generando y imprimiendo, que es en www.prensalibertad.com.ar. Perfecto, ahí hay un catálogo que es un PDF que se puede bajar. No, es un scrolleable, pueden ir viendo y. Ahí están todos estos afiches de los que mencionamos, por ejemplo. Sí. Y yo puedo entrar ahí, comprarme un afiche. Sí. Y me llega de alguna manera a mi casa. Sí, pueden verlo en alta. Ah, está en esa alta definición. Sí. Bueno, quienes están escuchando y les interesa esto, vayan, véanlo, descárguenlo, úsenlo en la compu, pero después cómprenlo. Digo, ¿no? Porque de eso vive un taller como Prensa de la Libertad. Es un taller autogestivo. Fede, ¿de dónde salen las ideas para esos afiches? Y mira, básicamente, para mí, del hecho de vivir en sí, o sea, trabajo mucho por cosas que se me van apareciendo en cierta manera, o cosas al respecto que voy como conectando con el tiempo. No sé, hace poco hice una versión de un fragmento de una canción de Catupecu Machu que para mí tiene mucho que ver con este contexto. Para mí siempre los afiches tienen que tener como un algo que está por detrás en un punto, que es un otro sentido. Claro. Por ejemplo, es una canción esta de Entero a Pedazo de Catupecu Machu. Que lo hiciste con letras que están partidas. Sí, rotas. Entonces tengo una colección mía de cosas que voy juntando, de tipografía que está realmente dañada a un punto muy grave o rota. Entonces está toda compuesta con estos fragmentos. Parecía como muy interesante eso. El otro día vi que publicaste un afiche que estaba el fondo hecho, creo que es la técnica de tintero partido o algo así, que tiene el fondo también. Como los típicos afiches viejos de los bailes que uno veía en la calle, que tenían esos fondos que iban del rojo, amarillo, celeste, verde, iban cambiando de color como en degradés de colores. Sí. Hiciste un afiche que imprimiste en otro taller ese fondo, un taller más grande, ¿no? Más grande. Sí, un taller que es como uno de los talleres de la tradición tipográfica que hay en Argentina, de impresión tipográfica, que se llama Taller Boquerón, que queda en Villa Diamante, Lanús. Es un taller de una familia que lo lleva hace 30 años. Hay una tradición como muy, muy fuerte. Tienen dos planas alemanas increíbles. Las planas son máquinas para imprimir papel en tamaño grande, ¿no? Sí, 1 metro por 70, digamos que son una de las más grandes, 1.10 por 76 a veces, pero son máquinas que son un tanque, literal. Claro. Máquinas que zafaron y sobrevivieron a las guerras, porque esta máquina es del 30. Entonces, bueno, hay como una cuestión de que son sobrevivientes. De resistencia, son sobrevivientes. Sí, pues, o sea, la tecnología y la guerra, lamentablemente, al parecer, lo está demostrando hasta en la actualidad, tienen como un desarrollo parejo. Y son máquinas increíbles. Y a mí particularmente me parece muy interesante que todavía siga viva esta tradición. Como es afiches Boquerón, que de hecho es el año pasado cerró otra que quedaba en Matanza, y ahora es casi la única que queda en este formato. En este formato grande. Y realmente este estilo de con un gradiente en el fondo es muy porteño, es reconocido como en el mundo entero. Entonces, bueno, hay que seguir luchando para que esos lugares, o Boquerón, por ejemplo, siga funcionando y se pueda. No sé, es una continuidad. Aparte, es la autogestión completa en estado sólido, porque sí, digo, entra la idea y sale el impreso y no hace falta nada más que ese taller. Eso es lo maravilloso, porque están las letras que se recuperan. O sea, la letra de plomo, de madera, se vuelve a limpiar, se vuelve a acomodar y se vuelve a usar. Totalmente. La máquina se limpia y se le cambia el color y listo. Y la tinta vieja se vuelve a guardar si no está contaminada. Es maravilloso porque permite reimprimir sobre cosas impresas. Sí, aparte permite, o sea, a diferencia del sistema digital, hay como otra sensibilidad en cuanto al impreso en sí. Al ser impresión directa, uno puede acercarse y ver la impresión. Y mismo, verla decís como un pequeño sentirlo, relieve, digamos, por ejemplo, sentirlo, ¿no? En ese caso. Claro. Y también, yo cuando estoy imprimiendo, o sea, yo puedo agarrar un bloque de plomo o de madera y sentir hasta el peso que tiene. Claro. No sé, para mí yo apunto que a pesar de ser algo producido con una máquina, tenga como un carácter bastante humano. Claro. En ese punto. Que es fundamental el ser humano. Sí, porque sí. Quien compone la forma es. Ahora nos vas a contar un poquito cómo. O sea, las máquinas no hacen nada. Claro. Hay algo que, o sea, si yo no estoy atrás de la máquina. No pasa nada. No pasa nada. O sea, a ver. para entenderlo. Igual te quiero hacer otra pregunta, uh-huh, primero, porque me parece importante. ¿Cómo comercializás esas obras de arte, esas piezas artísticas que haces que son afiches? Yo me manejo de una manera básicamente sin intermediación, por una posición mía de estar en el mundo. O sea, lo difundo por mis redes, en la calle también, obviamente. La calle también es un lugar enorme, claro, de difusión. Y básicamente me contactan a mí por un sistema muy precario y pero efectivo que me he hecho. Me consultan, me dicen, quiero este, es tanto, mide tanto, si tengo, podés retirarlo en tal lugar o te lo mando, por correo. Porque mando a todo el país. Claro. Entonces, hablás directamente conmigo y... ¿Desde la página web tuya? Sí, no, sí, sí. Te linkea un WhatsApp directo. Prensa de la Libertad. Sí, prensa sí, de la Libertad.com o .com.ar. .com.ar. Prensa de la Libertad.com.ar. Así ahí es. Entras, miraste la ficha, el catálogo virtual y podés Incluso encargar. Dice detalles, por ejemplo, de medida, qué tipo de papel, si la obra tiene algún detalle puntual, el año en que fue impreso, si tuvo reedición, como trato de dar y mucha información. Y particularmente ahí me gusta también la situación cuando si viven acá o mismo si están de viaje pueden venir las personas al taller, porque me gusta ese hecho de que conozcan dónde es materializado el, claro, lo que hago. Entonces muchas veces ven hasta qué estoy imprimiendo, o sea, ven trabajar en mi hábitat. Ver a la Libertad en acción. Total. Perfecto. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Hola, mi nombre es Pablo Daniel Espinosa, soy un integrante más de Cuenteros, Verseros y Poetas de Pabellón 4 y hoy le querías leer un cuento que se titula El Jinete Misterioso. Era una tarde lluviosa, el cielo parecía descender a la tierra en forma violenta. Una nube inmensa se advenió en lo alto convirtiendo todo en sombra, las calles repletas de autos destrozados por los grandes granizos, donde el más pequeño era el tamaño de una pelota de tenis, algo jamás visto por la humanidad. El jardín de mi casa parecía una postal de la Antártida. Solo se veían montañas de hielo. Asombrado por lo visto, empecé a recorrer con ligera marcha toda mi casa, cerrando así cada una de las persianas por temor a una mayor desgracia. Cuando llegué al ventanal del comedor me quedé inmóvil. No podía creer lo que estaba pasando delante de mis ojos. Mi cuerpo temblaba. Los latidos del corazón se multiplicaron por 100, dejando caer así una lágrima sobre mi mejilla por el terror que invadió mi ser. Mi primera y única reacción en ese momento fue pellizcarme el brazo, tratando de despertar de un sueño que no existía. Todo era real. Ahí estaba del otro lado del vidrio observándome atentamente. Era la silueta de un ser extraño, similar a la de un hombre, pero a este no se le veía el rostro. Traía una capucha que le cubría toda la cara y una túnica de color negra, donde solamente dejaba ver sus pies y sus manos esqueléticas. Montaba un caballo del mismo color y con ojos de fuego. Con fuerza atravesó el ventanal haciendo estallar el vidrio en 1000 pedazos. Quedó solo a unos pasos de mi presencia. Ese espectro sabía del miedo que yo sentía. Hizo bailar a su caballo durante unos pocos segundos, sacando así el relincho enfurecido del animal. El jinete señaló con su dedo y me dijo con su voz gruesa que subiera con él. No tuve otra opción. Luego de montar un buen rato ya no escuchaba el tropel del caballo. Más bien ya íbamos en el aire. Se detuvo dentro del cementerio. El jinete bajó de su corcel señalando una tumba y me dijo que me dirigiera a ella y que lea atentamente el nombre del muerto. Lo hice, bajé y me acerqué. No pude ocultar el terror al descubrir que en esa lápida estaba mi nombre. Claramente decía Christopher McLaughlin. Mis piernas aflojaron y caí rendido de rodillas sobre aquel pasto congelado. Giré mi cabeza y le pregunté de qué se trataba todo esto. Me respondió con su voz aterradora que hoy mismo podía llevarme con él o que eligiera vivir a cambio de que le entregara mi alma. La gran nube se dispersó y automáticamente se asomó el resplandor del sol. Yo aparecí otra vez en mi casa, frente al vidrio de aquel ventanal del comedor, donde todo comenzó. Ya no había rastros de granizos en las calles. Los autos estaban en el mismo sitio, pero se veían sanos y enteros, como si nada hubiera pasado. Mi jardín era el de siempre, verde y hermoso, con una pileta fija al ras del suelo y una parrilla al costado para agasajar un espléndido día de calor. Pero algo no estaba bien. En el fondo del patio, cruzando todo el jardín, se encontraban dos cosas que jamás había visto en ese lugar. Un árbol de higos y una estatua de un duende. Este último tenía una pequeña hoja de papel sobre sus pies. Decidí levantarlo y leerlo. Otra vez sentí ese miedo que recorría todo mi cuerpo. La nota estaba dirigida hacia mí. Una sola frase contenía el papel. Y decía: el pacto está sellado. De inmediato corrí para dentro de mi casa. Llegué al espejo de mi habitación y empecé a buscarme con desesperación en el cuello, en mis brazos y en las piernas. Nada apareció. Regresé a toda prisa al jardín y ya no estaban más. La higuera y el duende habían desaparecido. Respiré profundo y me dije que todo había sido producto de mi imaginación. Me sentí abrumado y confundido. Tenía que tranquilizarme. Nuevamente me adentré a la casa a tomar un vaso de agua. Luego junté mis manos para refrescar mi cara pálida y justo en ese momento me agarró un dolor fuerte en el pecho al ver que en mi palma derecha la marca de la bestia, el número 666, estaba sellado en mi piel. La tristeza y la angustia comenzó desde ese momento, cuando supe dentro mío que nada había sido una imaginación, y menos una ilusión lo que viví. Todo fue real, y ahora sé muy bien que ese jinete misterioso era el mismísimo diablo. Escuchábamos a Pablo Espinosa. Pablo es escritor de Cuenteros, Verseros y Poetas, la editorial que funciona en el pabellón 4 de la unidad 23 de Florencio Varela. ¿Se acuerdan que hace un par de episodios atrás hablamos con Alberto Sarlo, que es el fundador de esta editorial y el fundador de toda la movida esta de armar un pabellón literario dentro de una cárcel de máxima seguridad? Pabellón Textual. Mentes inquietas en libertad. Mucho antes de que se tuviese plena conciencia de cuánto la imprenta en sí misma interpretaba valores significativos que iban de la libertad individual al progreso industrial y de la alfabetización a la democracia extendida, fueron múltiples los escritos de los tipógrafos acerca de las funciones prodigiosas de su propio arte y en elogio al inventor de la imprenta. Con esta palabra inventor, esta ya es opinión personal, ¿no? Se habla de Gutenberg, de Johannes Gutenberg, el genio de Maguncia, quien hacia 1440 desarrolla de alguna manera la prensa de tipos móviles, basado en la idea de impresión sobre tipos de madera que tenían los chinos. Se lo menciona como inventor de la imprenta en la modernidad. Hay algunos autores que dicen que no es ningún inventor, sino que modificó algunos dispositivos. Pero bueno, estamos hablando de personas que escribían sobre esto. Muchos de ellos fueron impresos, estos escritos, estos pensamientos, durante desfiles celebratorios. Entre esos tantos, recordamos uno en particular porque su autora, Constantia Grierson, que nació en 1705 y falleció en 1732, muy joven, esposa de George Grierson, que era editor y tipógrafo, fue una poeta y estudiosa irlandesa muy dotada, que a sus propias dotes poéticas unió también las de ser una hábil impresora. En su primera juventud ella fue una excelente cajista. Después Federico nos va a explicar qué es esto de ser un o una cajista. Y una admirable experta en el arte de la impresión, que todos los años producía versos impresos, luego con una prensa colocada sobre un carro y distribuidos al público en ocasión de desfile de impresores en Dublín. Les voy a leer uno de los poemas que escribió esta autora impresora. Salve, arte mística que enseñaron hombres similares a ángeles para hablar a los ojos y pintar pensamiento encarnado. Conforta, arte bendito, a sordos y mudos. Hagamos contigo que el sentido se multiplique. Así, las letras, llenas de nociones vitales, muestran al alma el telescopio del pensamiento. Dan honor inmortal a la vida mortal e imponen que cada acción y mérito dure y viva. Nosotros probamos la eternidad en la breve vida. Vemos los primeros años y anticipamos los últimos. Con una mirada adquirimos arte, historia, leyes y, como hace el destino, conservamos todo el mundo en un libro. Todo el mundo en un libro. Palabras que también se fundamentan con la feliz metáfora del telescopio para aludir a la facultad de la imprenta de inspirar y de elevar el pensamiento, y que aparecen como la suprema síntesis de los elogios dirigidos al arte de la imprenta, a la que a través de una serie de antítesis e hipórbeles se le atribuye la capacidad de superar los límites humanos. Honor inmortal contrapuesto a la vida mortal, la eternidad, a la brevedad del vivir, las imperfecciones de los sentidos superadas al permitir que la vista haga oír también a los sordos, a través de la lectura, y hablar a los mudos a través de la escritura. Estoy leyendo unos párrafos de Las imprentas nómadas, artefactos, conspiraciones y propaganda, editado en Buenos Aires por Ampersand. Bueno, me parecía interesante esto porque, aparte que una mujer, escribiendo en esa época, que trabajaba el arte gráfico y que difundía su poesía a partir de esta imprenta nómada que montaban sobre un carro, ¿no? ¿Un antecesor de la bisimprenta, Fede? No, sería demasiado pretencioso enunciarlo así, pero sí me parece como una interesantísima historia de esta tradición que cuenta este libro, de imprentas que fueron llevadas a diferentes lugares, frentes de batallas. Bueno, cuenta la historia del Tíbet, por ejemplo. Parece que son como casi epopeyas muy, muy interesantes. Claro. Que yo cuando, de hecho, el libro este lo leí después de haber iniciado el proyecto de la bisimprenta, y como que ahí terminé de entender como, no sé, la historia de imprentas en movimiento, ¿no? Fue un poco así, me pareció, estuvo muy bien de leerlo el libro después, claro, después de haberlo empezado. Sí. Acá nos pasó lo contrario, empezamos a leer el libro y al empezar a hablar de las imprentas estas que se movían, yo pensaba en la bisimprenta, digo, claro, este es Simati. O sea, ¿qué le pasó a Simati cuando seguramente leyó esto? Por eso te lo preguntaba, ¿no? Claro. ¿Hay antecesores de bisimprentas en el mundo? Hay un chico en Inglaterra que tiene una bici, que él hizo un viaje por Inglaterra, hizo una campaña de financiamiento para hacer, estuvo buenísimo. Yo estaba por empezar un viaje por el país, con el soporte de Trenes Argentina, uh-huh, y vino la pandemia. Así que bueno, dentro de poco. A vos la pandemia te marcó porque. Sí. Después te, claro, lo voy a preguntar, claro, pero también te quedaste en otro lugar por la pandemia, ¿no? Sí. Bien. Y después ahí en México hay algunos proyectos de grabado, ajá, en bicicleta. En México, en Uruguay también, en Montevideo, hay un chico que tiene una máquina, un chablón de serigrafía, una mesa de serigrafía, una bici. Hay como una cuestión del movimiento. Pero aparte son como dos movimientos que creo que van como en simultáneo y que tienen que ver. El, claro, mundo de la bicicleta y el mundo de la imprenta tienen como ese eje. Claro, claro, claro. Aparte son máquinas revolucionarias. Por algo, a ver, la imprenta crea la modernidad de alguna manera, sí, sí, con el, entre muchas comillas, descubrimiento de América, uh-huh, por los europeos, porque ya estábamos acá, ¿no? Claro. Digo, y con la caída del Imperio Romano de Oriente, uh-huh, digamos, son los inicios de la modernidad. Sí, sí. Digamos, es muy fuerte por esto. Sí, bici, imprenta. Eran como dos cosas que. Te falta la cámara fotográfica analógica, por ejemplo, colgando, otro, ¿no? Otro gran. Rerollo, y digo, sí, sí, y ya, sí, estamos. Y sí, la verdad que sí, fue por eso. Ese pensamiento a mí un poco me apareció cuando yo la vi a la bici ya conformada, con, bueno, tiene un sistema que tiene un pie para que quede fija. A ver, sí, ahí está bueno esto. Esta es la bici imprenta 1.0. La 1. Porque se viene, yo he visto, sí, las, sí, primicias. Porque se rumorea. Yo sigo ahí, vieron que están los diarios y las revistas del corazón. Bueno, también están los medios que difunden estas cosas lindas. Vi que se viene la bisimprenta, sí, 2.0. Digamos que la 3, porque es de tres ruedas. Claro, es un triciclo. Es un triciclo. Una bicicargo, digamos. Claro, claro. Sí, más parecido a una bici de reparto, con la carga atrás. No la bicicargo que va adelante. Claro. No, que está otra. Y esta también, otro proyecto que la pandemia frenó. Bueno, vamos al que está activo. A ver, vamos. Para el que nunca la vio, igual pueden entrar, búsquenlo, sí, y sí, van a ver las fotos. Pero es una bici de paseo. Sí. Que vos llegás, vas andando con la bici, llegás y tiene un portaequipaje atrás con sí, una tabla. Sí. Lo estoy explicando muy berretamente. No, está perfecto, ¿no? Se va a entender. Sí, sí. Le pones un pie, cosa que eso se sí, quede quieto, el dispositivo. Un pie atrás para que quede quieto, claro, la parte trasera. El dispositivo motor, sí, digamos. Sí. Y ahí está y la ahí, maquinita. A imprimir. ¿La sacás de una caja, la maquinita? Que no, no, la maquinita viaja amurada a esa tabla, a ese sistema que me armé. De hecho, lo que empezaste leyendo es muy apropiado porque justamente la máquina que uso responde a ese momento de producción. Es una máquina Sidwall norteamericana de fines del 800 y que justamente también... esta marca dejó de fabricarse porque empezó a usar para hacer propaganda. Ajá. Porque es una máquina muy portable, digamos que como para que se imaginen, es una máquina que entra en un cubo de 30x30, o sea, como... 30x30 centímetros. De centímetros, o sea, más o menos, imagínense chiquitita, el tamaño, sí, sí, de un gatito. Claro. De un gatito, yo la comparo con mi gata y se asemeja. Claro. Y fue una máquina que recuperé en una imprenta, que sabía que estaba... pero que hacía años que no tenía contacto con la persona y un día la llamé a ver si me podía dar una vuelta e ir a ver esa máquina y me dijo, sí, vení. Y así fue un poco como apareció todo esto en el 18. 2018. La máquina esta es de las que yo mencionaba que tienen el sistema de impresiones con una palanca manual. Sí, ¿no? Tiene, o sea, una palanca manual y tiene un sistema que hace presión en la forma impresora, que a su vez le pasan unos rodillos, que es lo que entinta, y con esa presión que se hace es lo que imprime. Es lo que se llamaría una pequeña Minerva. Una Minerva. Por si alguien lo quiere encontrar, sí, busque sí, sí, Minerva Tipográfica. Minerva Tipográfica. Y va a tener una idea de lo sí, que estamos hablando. Sí, sí, sí. Una para tratar de entender para quien nunca lo vio. La tipografía de plomo. Plomo o madera. Plomo o madera, ¿no? Pero las más chicas generalmente son de plomo, sí, la tipografía para sí, comprar. Sí, sí. Yo me siento en la compu y, qué sé yo, de la facultad te piden o de un laburo te dicen, hacémelo en Times 12, interlineado 1.5. Entonces uno se sienta ahí, elige Times o Arial, claro, y a la lona. Y listo, yo le pongo 10, 11, 10 y medio. Y si no es en el procesador de texto y es un programa de diseño, le puedo poner 10.02. Claro. ¿No? Lo que yo quiera. Y deformarla y todo eso. Ahora, ¿cómo funciona toda la letra de plomo? Porque vos tenés, imaginemos que no es la Arial, es la Helvética, ¿no? Que es la más tradicional, sí, una Helvética, que es como la Arial, ¿eh? Pero vos tenés la 12, o tenés la 10, o tenés la 18, claro, pero las tenés que físicas. Yo voy a un, o sea, lo mismo que hace la computadora, que vos vas, seleccionás con el cursor en un display y sí, vas y buscas la tipografía, ahí sería yo caminando por mi taller yendo a un mueble, agarrando el cajón que dice Bodoni 12, sacando eso, componiendo, mismo trae los espacios claro, para ese cuerpo calculado. Cuerpo es la medida de la altura. La medida de la altura. 12, claro, por ejemplo. 12. Claro. Que eso tiene una medida con relación a la pulgada, porque tiene que ver con los sistemas de estandarización más industriales. Uh-huh. Y bueno, después tengo lo que son los espacios, porque todo esto, para que se más o menos se visualice, todas estas piezas son todas piezas sueltas y claro, se tiene que conformar en una pieza sólida. Entonces hay unos sistemas como de que se llaman cuñas, que son unos sistemas que tienen una llave, uno la gira y esa pieza se expande para justamente apretar. Y va en un marco, una rama. Y va, ¿no?, en un marco, que ese marco es lo que se carga en la máquina. Claro. Hay máquinas que trabajan en vertical, que son las de golpe, como las Minerva, pero después hay máquinas que trabajan en plano y son plano cilíndricas, se llaman, y que pasa un cilindro impresor por encima de la forma. Claro. Depende, hay modelos que se mueve la forma y en otros donde se mueve el tambor. Hay un mundo de máquinas. Claro, hay un mundo de máquinas, pero es lo mismo siempre. Sí, digamos está que tiene la expresión, letra, claro, o el cuño, el cliché, que uh-huh, se llamaba cliché, ¿no? Con el dibujo, la letra, todo compuesto adentro de un marco metálico, sí, firme, que no se mueve. Eso está apoyado sobre algo, o vertical o sí, horizontal, sí, sí, y a eso le pasan unos rodillos con tinta. Total. Que lo entintan como si fuera un sello de goma. Un sello de goma, sí. Y eso impacta sobre el papel, por eso es impresión directa. Bueno, de hecho, una de las cosas que siempre se habla de Gutenberg es que era un poco como que en esa invención en realidad fue también como aunar experiencias que se venían ya dando en otras partes del mundo. porque en países de Oriente ya había experiencias de sellos con barro, que no tenían obviamente este nivel de perfeccionamiento, por encima la tradición de orfebrería de la familia de Gutenberg. Claro, porque Gutenberg era joyero. Sí, sí, toda la familia era orfebre. Entonces hubo como y aparte que utilizó un modelo de una prensa de vino, que usaban para prensar vino. Entonces fue como un choque de diferentes experiencias. Claro. El genio de Gutenberg fue eso. Sí, claro. Sí, de unir experiencias de todo el mundo. Mundos diferentes unidos ahí. Y que me imagino el primer día donde se imprimió. O sea, eso marcó la historia de la cultura. El impreso más famoso es la Biblia de 42 líneas, ¿no? Sí. Porque lo podía, quién lo tenía que financiar, y bueno, claro, había como... Que financiaba la iglesia siempre. Total. Porque lo que había que difundir era ese tipo de ideas. Total. Perfecto. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Tehuel. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Buenas tardes, amigos de Pabellón Textual. Hoy quiero hablarles del episodio 15 de Ulises, que lleva como título Circe. Este episodio sucede a la noche, después que recordamos que Blum sale de la reunión en el sanatorio Mater Misericordia, donde había ido a ver a qué pasaba con Mina Purefoy, que estaba por tener un bebé. Estaba cansado y se fue, y tenía la intención de visitar el distrito de las Luces Rojas en Dublín. Y bueno, por ahí andaba, era la noche, 11:30 de la noche, una cosa así, recorriendo esos callejones oscuros iluminados por foquitos, donde los portales sentía los llamadas de distintas mujeres que se le ofrecían y que le preguntaban cómo lo tenía de duro y todo ese tipo de groserías e insinuaciones, ¿no? Bueno, la cuestión es que Blum, no se sabe por qué, ve una carnicería que está cerrando y se le ocurre meterse casi subrepticiamente por debajo de la cortina antes que el carnicero cierre, y le compra dos patas, una pata de cordero y una pata de lechón. Increíble. ¿Con qué motivo? No se sabe. La cuestión que paga, le envuelven las patas en dos pedazos de papel y se las mete en el bolsillo y sale y sigue caminando hasta que ve un perro medio muerto de hambre que lo mira y decide darle las patas de cordero y las tira al suelo. Justo en ese momento, con tanta mala suerte, que aparece de entre la bruma y la noche una patrulla de soldados que lo increpa y le pide documentos y le reprocha maltrato con los animales. Y Blum dice, ¿pero cómo maltrato si le estoy dando de comer? Bueno, entonces lo imputamos por ensuciar el espacio público. La cuestión que, después de argumentar un montón de cosas y mostrar una tarjeta que en la noche puede decir cualquier cosa, pues los otros tipos no lo veían, pero él se la muestra igual y aduce ser un pariente cercano de un tal Pasha Blum, que es un millonario árabe, y además su propio apellido Blum era el apellido de un odontólogo, de un dentista muy conocido en Dublín en ese momento. Esto es cierto, era así. Entonces él aduce que es pariente también de Blum, dentista, y que invita a los soldados que lo visiten en su propio club, que él tiene un club y bla, bla, bla. Zafa, sigue caminando y se encuentra con el burdel que él andaba buscando, que era el de Bella Cohen. Era una una mujer enorme, descomunal, una dominatriz, se dice, ¿no? Y la carne de Bloom es débil y lo vence la curiosidad y entra. Dentro de este prostíbulo lo esperan Zoe Kitty y la susodicha Bella Cohen. Zoe y Kitty son dos pobres prostitutas que entretienen a los clientes ahí, ¿no? Se sucede toda una enorme cantidad. Este episodio tiene 150 páginas, es larguísimo, es el más largo del Ulises. Y allí todo lo que sucede, sucede en la imaginación, aparentemente. Está todo escrito con instrucciones, como si fuera una obra de teatro, ¿no? Como un guión de teatro, con instrucciones de posición de los actores, con descripción de vestimentas. Es producto de una fatiga en la cabeza de Bloom por el poco alcohol que consumió, que fue demasiado, y por el deambular que ha empezado a las 8 de la mañana y todavía a las 11 y media de la noche sigue dando vueltas, ¿no? Bloom está cansado, está fatigado, y en esa fatiga, ese cansancio, en la locura del burdel, empieza a ver fantasmas. Lo acosa el fantasma de su papá, que le reprocha por qué se ha metido en ese piringundín, en esa inmundicia, a gastar el dinero que tanto le ha costado conseguir. Se le aparece la madre con el mismo reproche. E incluso hay objetos que él ha visto durante el día o que tiene en la casa que se le aparecen y le reprochan. Por ejemplo, un cuadro que tiene sobre la mesa, sobre la cabecera de la cama, donde hay una ninfa desnuda. La ninfa sale del cuadro y lo acusa de haberse propasado con ella, de haberla toqueteado. Bloom se defiende de todos esos argumentos. La tensión va creciendo y la dueña del prostíbulo, Bella Cohen, lo somete, y como Circe hizo en su momento, que convirtió en cerdos a los tripulantes de la nave de Ulises, aquí lo que hace es lo convierte a Bloom en una mujer. Entonces Bloom, sumiso, la mina esta lo increpa y le dice: fuera de aquí, bestia inmunda, sujeta esa lengua, cuando habla espera a que se te hable y recién después habla. Estoy leyendo partecitas de este guión que les comento. Y Bloom, sumiso, hace una reverencia y dice: ama, matrona, amansa machos. Levanta los brazos, sus brazaletes caen. O desvelo, habla satíricamente: de día remojarás y frotarás nuestros hediondos calzones, incluso en esos días en que nosotras las damas estamos indispuestas, y limpiarás nuestras letrinas con un vestido recogido y un repasador atado al culo. ¿No será hermoso? Le pone un anillo de rubí en el dedo. Y ahora, con este anillo te consagro mía. Di gracias, ama. Bloom: gracias, ama. Ahora, esto es un pedacito que quería leerles del tipo de sumisión que sufre Bloom en ese prostíbulo, ¿no? Entre tanto entran Stephen y sus amigos, Mulligan y otros más, y se produce ya el segundo encuentro de Bloom y Stephen. Bloom ya viene borracho y viene a buscar también más alcohol al burdel. Entonces se genera un baile enloquecedor ahí entre Stephen y Lynch y Zoe, Kitty, todo un torbellino, el piano, la pianola, y todo es griterío y jarana. Y en ese torbellino de locura y de alcohol, Bloom empieza a recobrar la frescura y se da cuenta que el peligro que está corriendo Stephen. Y Stephen rompe el foco de una araña colgada. El foco no, la pantalla. Bella Cohen se pone como loca y le quiere cobrar a Stephen lo que no vale en un vidrio sucio, no más, que rompió. Bloom toma rienda de la situación y arregla con bestia esta, con Bella Cohen. Arregla las cuentas y amigos salen a la calle, y afuera, mientras Bloom conversa y arregla lo que consumieron con el dinero que Bloom mismo tenía en su bolsillo, que le había dado Stephen para que lo cuide en el episodio anterior, termina de pagar la consumición, y mientras él está con Bella Cohen ahí afuera, se arma otra trifulca más entre dos soldados que se enojan con Stephen porque este está borracho y aparentemente ha dicho algo impropio a una señorita que es novia de las mujeres de ahí, las prostitutas, que es novia de los soldados. Hay un soldado que le pega una trompada y lo deja tendido en el suelo. Para esto sale Bloom con su actitud paternal y protectora, le limpia al Stephen, lo trata de recuperar, los soldados se van, quedan solos porque los amigos se fueron corriendo y lo dejaron. Así que Bloom lo protege y es el buen samaritano, espera que se recupere Stephen y lo va a invitar a ir a su casa, porque Stephen ya no tiene dónde ir, y eso lo veremos en el próximo episodio. Que les vaya muy bien. Marcelo Zavaloy, el querido Marcelo Zavaloy, como cada semana, haciéndonos fácil el bodoque inentendible, el Ulises traído a la mesita de luz. Y Ulises, para que lo entiendas mientras te tomás el vermucito en el balcón. Seguimos con Fede. Ya nos queda poquito porque el programa va volando. ¿Eh? ¿Cómo pasa ese reloj, viejo? Estamos con Fede Simati de Prensa La Libertad. Fede nos estaba contando un montón de cosas apasionantes y da para quedarse charlando una semana con vos, Fede. Tengo una pregunta porque también leí algo la vez pasada que me parece interesante. Hace no sé cuánto, un año por ahí, un año y pico, trajiste una máquina nueva a tu taller, nueva para vos. Claro. ¿No? Y yo vi fotos de esa máquina nueva cuando recién llegó al taller, claro. Y después vi fotos de la máquina nueva ahora. Contanos, por favor, ¿qué es esa máquina? Bueno, tiene una historia bastante particular. Es una máquina que fue utilizada en el periódico El Buenos Aires Herald. Era una máquina que estaba atada, o sea, son máquinas que van atadas al linotipo, máquinas para sacar pruebas de impresión, pero que en la actualidad, o sea, se puede usar tranquilamente para imprimir un tiraje de cosas de, en formato tabloide, que es 46-65. El A3 más o menos. Un poquito más grande. Claro, pero para que nos ubiquemos los como que estamos... doble A3. Con la compu, doble A3. Doble A3. Y bueno, la rescaté de un taller un colega que ya había decidió cerrar su actividad. Linotipista, un colega bastante querido, y siempre me parece como un caso increíble porque cuando hablo con él, con Luisito, porque las noticias de la caja argentina pasaron por sus manos por décadas, literalmente, porque las, claro, tuvo que tipear en la máquina. Y el Herald fue particularmente, claro, un medio de resistencia en la época, totalmente, de la dictadura. O sea, y era un periódico que sabía contar bien las cosas. Y claro, y parece que los milicos mucho inglés no sabían. Entonces había cosas que aparecían ahí, sí, sí, que sí, no aparecían en, sí, otros lados, ¿no? Sí, sí, salía en doble versión, en inglés y en español. Y es bastante increíble como tener esa máquina porque, bueno, pensar en el hecho de que sacaban pruebas de un montón de información y noticias y cosas que me parecían importantes por la línea que tengo yo, claro, me parece como algo muy, lo muy que importante. Pasó en esa máquina, total, está ahí. Totalmente. Pasaron esas cosas por la máquina. La máquina estaba destruida. La máquina sí estaba. No destruida, pero estaba arrumada, frenada, claro, y en un lugar sin ventanas. O sea, el tiempo había calado en la máquina. Y la traje como en julio del año pasado aproximadamente. Sí, julio. Y estuve un mes y pico restaurándola. O sea, desarmándola, encontrando cosas adentro de la máquina, claro, porque fue como medio una burbuja en el tiempo, no, claro, se encontró un calendario caído en una parte donde era irrecuperable de 1969, o sea, fue como un viaje, una moneda del 83, por ejemplo, claro, pedazos, cosas, de historia, sí, argentina dentro de esa, sí, máquina, sí. Bueno, Fede, y fue un trabajo arduo el laburo de hacerlo, bien, fue bastante duro. Tenemos que ir cerrando. Tenés una, la tiro así y después, bueno, me la contás en otro, sí, momento, porque se viene en algún momento quizás la linotipo. Estamos ahí trabajando. La linotipo es una máquina para no componer letrita por letrita, sino a través de un teclado y todo un dispositivo, sí, de, sí, metal que se derrite y se funde. Fede, Prensa de la Libertad, recordanos, Prensa de la Libertad en Instagram. Prensa de la Libertad en Instagram y prensalibertad.com.ar. Pueden ver ahí lo que voy haciendo. Y siempre en el Instagram voy subiendo el día a día del taller, de diferentes cosas, diferentes procesos, cuestiones que voy subiendo y mostrando cosas que voy generando y diferentes acciones y un poco la actividad del taller del día a día. Bueno, Fede, te agradezco muchísimo la visita, todo esto que nos has contado, la pasión con lo que le pones al laburo autogestivo. Eso es un ejemplo de autogestión y realmente estamos muy contentos de haberte tenido acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por poder contar todo lo que genera en el taller y buenísimo poderlo compartir con ustedes y con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Fede. Muy buena semana. Esto fue el episodio 24 de Pabellón Textual. Time takes a cigarette. Puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh,

como la Mantis, vamos a cortarle la cabeza al patriarcado. Revista Mantis, deformando lo preestablecido.